Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La película Patch Adams tiene un argumento muy atrayente. Un estudiante de medicina se rebela contra una educación deshumanizadora en la facultad. El decano insiste constantemente en que la medicina no consiste tanto en el trato con los pacientes como en una eficacia curativa. En efecto, como bien refleja la película, todos los médicos quieren ejercer la profesión de Hipócrates para ayudar a los demás, pero casi instintivamente, para no sufrir ellos, se rodean de una coraza que los insensibiliza hasta el punto de nombrar a las personas por el número de habitación que ocupan o por la enfermedad que padecen. El desarrollo mezcla amor, comedia y drama en una ágil combinación. Se destaca un diálogo donde Robin Williams pregunta: ¿para qué nos hacemos médicos? ¿Solo para retrasar la muerte o para lograr una mayor calidad de vida? En este último punto se va a situar el amigo Patch a intentar cambiar un sistema inhumano y deshumanizador. En el ejemplo de este médico, representado por el gran actor Williams, vemos la importancia que tiene la empatía con los demás. Recordemos que empatía es la capacidad de poder experimentar la realidad subjetiva de otro individuo sin perder de perspectiva tu propio marco de la realidad, con la finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus sentimientos de una forma completa e inmediata. Segundo, la empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otro y compartir sus sentimientos, normalmente de pena. Tercero, la empatía es fundamental en la comunicación humana. La palabra comunicación deriva de común, lo que tenemos en común. Por lo tanto, empatía es la capacidad de ver cada vez más aspectos positivos del otro, tener más aspectos en común. Cuarto, empatía es ponerse en el lugar del otro sin perder la propia identidad. Y quinto, empatía es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy bien con él. Terminemos este mensaje diciendo que vos y yo estamos llamados a ponernos los zapatos del otro y caminar un poco para comprenderlo mejor. Así, de esa manera, podremos brindarle lo que necesita verdaderamente y no lo que nos parece que puede estar precisando. Acompañemos ese valor con la compasión, ya que podríamos decir que son primos hermanos. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.